Voy a atreverme a estar en desacuerdo. Sin un consuelo ni grapas en el cerebro. Ante el silencio estas voces son gargantas que están sangrando. Mejor quitas el flequillo de la cara. Verás que el tiempo regala ojos en las sombras. Y el miedo es un parche para. De presidiarios, presidentes, chimpancés viajan al futuro dentro de urnas. Cada uno con su arma en el alma. El silencio, tercera llamada. Ante la ausencia.